con frío, una tarde de frío y no de lluvia. Por suerte no nos tocó lluvia este sí, sábado. Sí, yo vengo sufriendo todos los sábados, llego empapada a la casa de Laura, ya estoy cansada, así que... Hoy te di un respiro. Sí, igual hace frío, 13 grados una décima en la Ciudad de Buenos Aires, son las 7:07. Empezamos... ¿Qué pasa, Camilita? Nada, estoy indignada con esto. Porque no te funciona el micrófono. Tengo un problema con el auricular. Bueno, pero tranquila porque todo se soluciona. Y les tengo una muy buena noticia. No sé si percibieron acá una presencia extraña. Sí. Tenemos con nosotros al señor Guillermo Tomoyosa que nos vino a visitar. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, Laura. Hola, chicas. Muy buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien. Tenemos al vagabundo por fin. Claro. Una vez que nos vino a visitar. No, hacía mucho que no venías. Igualmente mantengo la mística del programa, porque un vagabundo de vez en cuando aparece. Claro, claro. Es como la palabra lo dice, es un vago. Está bien, bueno, se toma sus tiempos, decide. En realidad, no decide, lo obligamos un poquito, pero ¿no? Sí, puede ser. En verdad, a veces soy un poquito tímido y a veces me quedo dormido. Vos, escuchame, estuviste viendo el partido de Dinamarca y Camerún, ¿no? Estoy muy emocionado porque, bueno, no saben si mis genes vienen de Europa. Tengo antepasados daneses. Pero en verdad quería que empataran porque quería que clasificara Japón también. Pero bueno, ese es otro tema porque tengo amigos japoneses. Bueno, después nos vas a hacer una... Ya acá te comprometemos con el público una columnita de cómo le va a Japón en este mundial, ¿te parece? Me parece muy bien porque los orientales están haciendo un muy buen desempeño junto a los americanos. Sobre todo porque estuve chusmeando en tu blog, tomoyo.com.ar, te iba a tirar el de Twitter, que estuviste haciendo una crónica de eso, entonces por ahí está bueno que lo presentes acá en Las Damas. Ya lo comprometo, así, de Dale, una. Obligado. Sin ningún problema, yo estoy encantado de hacerlo. Buenísimo, ya tenemos uno más, chicas, sumamos, anoten el porotito. ¿Damos las vías de comunicación para que la gente nos llame? Sí, es 491-1606-57, 491-2-6666. Buenísimo. Los buscan también en Facebook, Las Damas y los Vagabundos. Ahí ponen buscar y ponen me gusta y ya están actualizados con todas las noticias. A mí me gustaba más cuando eran fans. Sí, bueno. Decir que tenés fans es mucho mejor. Sí, tal cual. No, no me gusta, no me gusta, ¿no? Claro. Soy fan. Soy fan de a muerte. También está en Twitter la cuenta, si nos querés seguir es arroba las damas. Y bueno. Y si no, pueden escuchar programas viejos que están actualizados, es decir, hasta el de la semana pasada, pueden entrar a nuestro blog que es www.damasyvagabundos.wordpress.com. Estamos portándonos re bien con el blog, ¿no, Cami? Estamos como locas. Haciendo... Bueno, ¿qué les parece si pasamos al tema de la semana? Hoy vamos a hablar de la timba. Ah, tienen cara ustedes de timba. De los juegos de azar. Exactamente. Vamos a hablar un poco, como siempre, de dar un pantallazo general de qué es, qué juegos son los más... populares, cuáles son los que por ahí se consumen en la Argentina, un poquito de la historia, qué es la ludopatía, ¿no? El costado como más serio del juego. Y bueno, darles así un poco las cifras también del dinero que se mueve a través del juego. Exactamente. Y empezamos, yo les voy a contar que en realidad no se sabe muy bien de dónde nace la historia de los juegos, porque el ser humano ya de por sí nace jugando el juego. Es más, les busqué una definición para hacerme acá la culta. Juego significa, o sea, viene de una definición que es en latín, locum y ludos ludere. Epa. Eso significa broma, diversión y chiste, o sea que el juego nace como una forma, bueno, para divertirse y también tiene un costado educativo, porque aunque ustedes si se ponen a analizar, cualquier chiquito se pone a jugar, lo primero que hace es para aprender, ¿no? Para sociabilizar y para aprender. Y después de grande los juegos van cambiando. O sea, en realidad el ser humano siempre juega toda la vida. Lo que pasa es que los juegos van cambiando con respecto a la edad. Claro. Y acá entran los juegos del azar. Entonces no se tiene una clara idea de cuándo nacen. Pero los primeros registros están en China. Más o menos en el año entre el 3000 y 2300. Donde se encuentran algunos, algunas tabletas y bueno, dominós y cosas así. Que se intuyen que eran juegos aunque no se saben las reglas. También en Egipto. En el cementerio de Ur hay fichas y tableros que se supone que eran algo así como las damas. ¿Quién no jugó a las damas? Sí. Bueno, las damas, o sea, ya que vienen... tan antiguo. Sí, antiquísimas. En la Argentina, estuve leyendo una crónica que era muy interesante de principios de siglo de un inglés que llega acá y se pone a ver asombrado cómo la gente jugaba tanto, ¿no? Pese a que el juego siempre estuvo prohibido, en realidad en casi toda América, después recién a mitad del siglo XX, se se habilita, digamos, para jugar casinos y, bueno, se legaliza y se pone en lugares específicos, pero antes estaba totalmente prohibido. Tanto así que en 1816 está la primera prohibición, que se llamaba el bando. Después hay un decreto que se hace un poco más duro en 1821, o sea, ubiquémonos, ¿no? En la época. Después hay otra prohibición muy conocida de Urquiza en 1852, otro código en 1894 que se llamaba el Código Rural, y finalmente uno que sí fue bastante duro en 1902, que bueno, no solamente hacía que el juego esté penado, sino que también se perseguía a los que jugaban. Paradójicamente, si vos te pones a pensar, tantas prohibiciones deberían hacer que la gente no juegue. Bueno, no, esta es Argentina. Entonces, yo creo que en todas partes del mundo, ¿no? Lo que te prohíben es lo que más querés hacer. Tal, o sea, cual. Es así. Y claro, además, el juego estaba en no solamente, bueno, juegos de cartas y todo lo que se hacía, sino en actividades cotidianas. Por ejemplo, los chicos se ponían a jugar, las madres incentivaban el juego, juegos de azar estamos hablando, sí, ¿no? Las madres incentivaban, bueno, te tiro esto, a ver, ¿qué sale? El número más alto, si no vas a comprar el pan. O sea, como que estaba tan presente. Bueno, y de hecho estaba Palermo, bueno, el hipódromo de Palermo, bueno, está en Belgrano también, casas de juegos, el Círculo de los Andes, en el Progreso, Jockey Club. El Jockey Club, te iba a decir, que Carlos Pellegrini, ¿no? Uno de los fundadores de fines del siglo XIX. Tal cual. Entonces, todo esto hace que este inglés defina a la Argentina de ese momento como una gran mesa de juego. Uh-huh. O sea que el juego siempre estuvo presente. Y de hecho, tenemos en el Lunfardo esto de la timba, ¿no? Que la timba, sí, en realidad, cuando nos pusimos a averiguar, descubrimos que es un baile cubano, una salsa cubana. Uh-huh. Pero bueno, el lunfardo significa esto del juego, ¿no? Y está presente. ¿Y quién no juega? En la casa todo el mundo juega algo. Sí, obvio. A mí particularmente, además, me gusta jugar. De vez en cuando voy a jugar. Y la verdad es que me entretengo, la paso bien un rato y después me voy a mi casa. Pero te vas con esa sensación de ay, un poquito más. El tema es no perder la... ¿Qué estamos escuchando? ¡Qué suerte! Ay, estoy moviendo las cachas. Violeta Rivas. Es de una propaganda que está pasando ahora por la tele. Sí, ajá, que es del... No del, sí, del gobierno. Sí, claro. Por el tema de la recaudación. Ese es otro tema, porque igual en muchos países es ilegal todavía el juego. Por ejemplo, en Brasil, cuando uno va... Y quiere pasar para este lado, de la, digamos, por tierra, ¿no? Y quiere pasar del lado de argentino. Hay muchos carteles que dicen anda a Argentina porque allá podés jugar. En portugués. Mirá vos. Sí. Está totalmente prohibido, digamos. No sí, hay... yo no sé si es en ese estado o si es a nivel... Porque igual no recuerdo que haya casinos famosos en Río. Capaz me estoy mandando una burrada. Igualmente, el tema del juego también, o sea, en Argentina empezó en los 90, porque antes de los 90 había casinos, pero no había, por ejemplo, casinos cerca de la capital. Claro, claro. Entonces, tenías que ir a Mar del Plata. Organizaban fines de semana o durante la semana también viajecitos para ir a jugar y volver, ¿no? Mucha gente hacía eso. Sí. Pero bueno, vamos al casino, jugamos a todo, y yo les traje los juegos más conocidos, los más comunes, a los que todos vamos y nos tiramos encima cuando entramos. La ruleta, por ejemplo. Y yo te tengo un dato de la ruleta. A ver. Vos sabés que, no sé si por ahí... La rula se le dice en el... ¿Ah, sí? Sí, bueno, primero que ruleta significa rueda pequeña. Sí, viene del término francés roulette. Y epa. Madame Papudor fue la que la hizo conocida. ¿Sabías eso? No, no sabía. Porque yo hice como un recuento de los mejores jugadores y los más conocidos. Y esta señora fue la que introdujo la ruleta en Francia. Ya jugaba con María Antonieta, ¿te acuerdas? Claro. Que jugaba mucho. Tienes razón. Chupate esa mandarina. Está todo conectado. Acá en Las Damas está todo planeado. Todo tiene que ver con todo. Pero bueno, según los indicios, lo que es la creación de la ruleta son muy similares a lo que conocemos hoy en día de cómo fue creada. Se debe a Blaise Pascal, que ideó la ruleta con 36 números. En el momento en que la creó no estaba incluido el cero. Hay como un equilibrio en la posición en la que está colocada cada uno de los números. Sabemos que están intercalados entre rojos y negros. Y la elección de 36 números está vinculado a la magia, porque la suma de estos 36 números da el resultado del número mágico por excelencia, que es el 666. ¡Oh! ¡Mirá vos! ¡Oh! El número de la bestia. Pero igual yo te tengo otro dato con la ruleta. A ver. Que una de las teorías es que la creó Pascal, como sí, bien dijiste, en 1658. Y otra es que Pascal en realidad es un ladronzuelo, porque se habría creado en China y monjes la habrían llevado y dispersado en varios lugares de Europa. Le llegó a él, entonces él empezó a jugar a la ruleta y bueno, lo masificó, digamos, se hizo famoso y quedó como el nombre de él. Pero la segunda teoría dice que en realidad es de China, viste que los chinos inventaron todo también. Claro, todo viene de China. Todo viene de China. Después, a fines del siglo XIX, los hermanos Blanc modifican la ruleta y le añaden un nuevo número, que es el cero, y se introduce inicialmente en el casino de Monte Carlo, ¿sí? Que es la ruleta que actualmente conocemos, que tiene una proporción de premios de 1 en 37, o sea, los 36 números y el cero, y deja un margen para la casa de aproximadamente el 2,7%, más o menos, lo que deja la ruleta de las apuestas para la casa. Después, con el paso del tiempo, obviamente se va modernizando, tenemos ruletas electrónicas, está todo controlado por una máquina que hace todo, pero es más emocionante. El paño verde, la ruleta. ¿Tienen ruletas en sus casas? Las fichas. No, tengo una amiga que tiene y está buenísimo. Bueno, yo tengo a mi tía, que es bastante timbera y tiene, y en Navidad, por ejemplo, nos pusimos a jugar apostando. Pero yo, ¿por qué no me invitas? No sabes lo que fue. Igual es peligroso, porque si hay un cuchillo cerca, ¿viste cómo es? Puede terminar muy terminar mal. Terminar un en problema de familia, sí. Claro. Bueno, después tenemos el Blackjack, ¿no? Uh-huh. Juego típico llamado también 21 o 21. Juego de cartas. Consiste en obtener los 21 puntos mediante la suma de los valores. También podés hacer Blackjack. Ganas automáticamente, que es la figura, que vale 11 puntos con el as. Es extremadamente excelente este juego. A mí es el que más me gusta particularmente. Extremadamente excelente esa definición. Sí. Es que es una cosa. Yo voy al casino. Sí. Yo voy al casino y me siento en la mesa de Blackjack. Yo siempre que fui al casino. Yo no sé jugar, así que. Bueno, no, es re fácil. Yo siempre que voy al casino son las maquinitas. Lo mío. Sí, la tragamonedas. Claro. Tragamonedas. Y después, bueno, tenemos el póker también. Los que los jugadores tienen. O sea, pueden tener parte oculta de sus cartas, hacen apuestas sobre lo que sería una apuesta inicial y después, bueno, van recayendo en la suma total de las apuestas de los demás jugadores. Hay muchas variantes de póker, se puede jugar póker abierto, póker cerrado, de cartas compartidas o surtido, y los más jugados son comúnmente el póker tapado, digamos. Bueno, yo, hablando de póker, vos sabés que está el World Series of Poker, que es el campeonato mundial, sí. Y hay tres, como te elegí así, tres personajes que son... Uy, mira qué temazo. Tres personajes del mundo del póker que se ganaron muchos millones. Entre ellos está Doyle Brunson, que hizo un libro que se llama ¿Cómo gané $1,000,000 jugando al póker? Yo lo voy a leer, te doy todo mi secreto. Bueno, pero no es el que más ganó. Después tenemos... ya Doyle Brunson es grande, debe tener 80, ponele. Pero, por ejemplo, está Phil Hellmuth, que tiene apenas 24 años y es campeón también mundial de póker. Es el campeón más joven de la historia y ganó $5,000,000. Uh-huh. Y por último tenemos a Johnny Chan, entre algunos, porque tenemos muchos jugadores de póker para decir, pero bueno, este es conocido porque también fue campeón mundial en el 88 y en el 89 y además participó en varias películas por ser campeón de póker. Bueno, aparte, este juego creció muchísimo y en la actualidad hay muchísimas salas online que te permiten jugar con gente de todo el mundo. Hay un canal de televisión, o sea, póker, que te muestra cómo juegan al póker. Claro, y esto es lo que hizo que más que nada lo que es la industria del póker crezca muchísimo y se produjo hace no mucho un récord en lo que fue el software de Poker Stars, que fue de más de 200.000 jugadores a la vez en lo que es online. Todo, o sea, sinvero. Te quedás ahí tranquilito en tu casa, en pijama, y no, vas apostando. Yo les confieso, mi mamá no juega al póker, pero juega a la canasta online. Online. Jugadora empedernida de canasta online. Mira vos. Sí, sí. La mandamos al frente, sí. Así nomás. Aparte, beso jugadora empedernida. Un beso para eso, no, pero ella sabe. Que es famosa por eso. Y después, bueno, por supuesto tenemos el bingo, que es un juego de azar antiquísimo, que consiste en el bombo con números y cada jugador juega con su cartón. Podemos apostar a la línea, que son los primeros 5 números, y después te vas al bingo. Me miraste como... Porque me hiciste así, pensé no, que me porque tenía más algo. Juegos, que por ahí están buenos decirlo. Dale. La Oca y el Ludo. Sí. ¿Quién no juega a la Oca? Sí. El Ludo es lo más, sobre todo cuando el Ludo Mati, que era buenísimo. Sí. Los chicos juegas al Ludo, te molesta. La Oca, ya empezó. Todos los juegos del lado, la Generala, sí. General, el 10.000. El 10.000. El Tatetí. Sí. Es medio una bolengui, pero está bueno. Una bolengui. Me acordé del Tutti Frutti. Sí, bueno, pero eso no es de azar, no, porque ahí tenés que pensar un poco más. Bueno, cualquier cosa de naipe. El tema de las preguntas y tableros, tipo... adivinar. El TEG, si no, también. Claro. Pero tampoco es tan de azar. Bueno, claro. Lo que pasa es que acá entran, por ejemplo... Claro. Tengo una lista grande, ¿no? Pero hay como un debate. Bochas, bolo, porque ahí también están considerando... A ver si es deporte, a ver si es juego. Porque en algún momento el juego y el deporte se mezclan. Bueno, lo mismo, por ejemplo, que el arte. Con el fútbol, o sea, ahora en el Mundial. El tema de las apuestas con los partidos de fútbol. Por ejemplo, los que ganaron... Claro. Los que apostaron España-Suiza. Apostaron a Suiza, ganaron muchísimo dinero. Porque no se esperaba, era un resultado que no se esperaba. Entonces los que apostaron a Suiza se hicieron ricos. Bueno, y otro, pero también acá entran en esta cosa de... Pero en su momento empezó siendo más por ahí azar. El tema de las damas y el ajedrez. Ahora el ajedrez ya es... Sí, pero deporte, hay campeonatos, ¿no? También a nivel mundial. Claro, y hay apuestas y todo. Yo después tengo... En realidad, no son juegos de apuestas, sino que son cosas a las que apostamos, que no son tan juegos, no son tan inocentes y no están tan buenos... como lo que son las peleas de gallos y las peleas de perros. Son juegos en los que se apuesta muchísimo, que por ejemplo en la pelea de gallos en Argentina está totalmente prohibida, pero por ejemplo en la provincia de Santiago del Estero no sigue esta ley, mientras la ley nacional 14.346 la pipetua. Prohíbe lo que es explícitamente las riñas de gallos. Después, bueno, normalmente, para darles una explicación... se lleva entre dos gallos que son de una misma raza de aves, que están denominadas aves finas de combate, y es, bueno, en un coso redondo de arena, donde la que se declara como ganadora es el ave, que puede dejar inhabilitada totalmente a la otra. Es muy cruel. Es muy cruel, no, igual que las películas. Peleas de perros. En la película de Leonardo Fabio, el romance de la Aniceta y la Francisca, muestran una pelea de gallos y es muy fuerte, es muy muy fuerte. Sí. En cuanto a lo que es las peleas de perros, para que se den una idea, por ejemplo, en Europa la apuesta mínima es de 50 euros y el premio mínimo puede llegar a 500 euros. Es muchísimo el dinero que se maneja en cuanto a las peleas de perros, y se puede llegar a comparar hasta con el negocio y las mafias del narcotráfico. Es muy alto la cantidad de dinero que se maneja. Bueno, en Amores Perros, vuelvo con las películas. En Amores Perros, la primera escena muestran a un perro todo reventado, digamos, de que lo sacan de una de las riñas. Además, lo que se hace es hacer al perro vivir como un debilitamiento emocional, o sea, se los educa de forma de que ellos no le tengan miedo a nada y actúen como por instinto totalmente violento. Claro. Asesino directamente. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, chicas, vamos a hacer un corte porque esto me puso mal. Vamos a escuchar un temita. Dale. Vamos a escuchar a Caramelo Santo. Dale. Somos cangrejos, no somos estrella de mar. Somos cangrejos de río que llegan todos mojados para atrás contra corriente dando tumbos en los caminos. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que se junta con cualquiera que planea la epopeya que tan solo paga amigos. No somos estrella de mar, somos la mansa llama, somos lo que queramos, queramos, queramos. Umamaye, salaque, salaque, salaque. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que llegan todos mojados para entrar contra corriente dando tumbos en los caminos. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que se junta con cualquiera que planea la epopeya que tan solo paga amigos. No somos estrella de mar, somos la mansa llama, somos lo que quieramos. Como vende, como el que aquí nadie te amigo. Bailamos pironga, ritmo de milonga. Y a veces mandanga, colamos milanga. Somos los santos que contan un solo canto. Llevas por toda la vela que de río se envenena. Deja tu puta religión afuera y ven y sube con la rebelde canción. De la montaña hasta el mar, venimos solo para verte gozar, para verte bailar. Así que a ver cómo te mueves con esta mamá. No somos estrellas del mar, somos Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Desde Buenos Aires, Argentina. FM 95.5, Patricios, junto a vos. La Rocola de Patricio, algo de música. La gente, que tu vida y mi vida se van a perder. Estamos al aire. Estábamos al Martín, aire. No me dijiste nada, mi amor. Bueno, estamos escuchando a Chabela Vargas. ¿Por qué, señorita Laura? Porque hoy les traje vamos a hacer un pequeño homenaje a Chabela, ¿sí? La columna de hoy es sobre Chabela Vargas. ¿Quién es? A ver, contame. Chabela Vargas, en realidad su nombre original es Isabel Vargas Lizano. Uh-huh. Isabel Chabela, ¿no? Isabel, esta mujer, Chabela Vargas, nació en 1919 en Costa Rica. O sea, ella no es mexicana. Se cree que es mexicana porque hace 7 décadas que vive ahí. O sea, hace 70 años que reside en México. Pero en realidad nadie sabe que es de Costa Rica. Ella, bueno, era hija de... Estábamos escuchando a Chabela, esta es la voz de ella. Muy característica. Sí, muy como muy triste, ¿no? Con mucha pena. Sí, sufrida. Muy sufrida. Hija de Herminia Lozano y Francisco Vargas. A Chabela nunca se le... Digamos, desde chiquitita ya no jugaba con las muñecas. Era bastante particular. Le encantaba montar en pelo a caballo. Ah, mira vos. Y bueno, perderse en los bosques y así, bastante masculina desde muy chica. Tuvo 4 hermanos y ella misma dice que sus padres no la querían. Ella de sus padres no dice eso. Y cuando los papás se separaron, ella fue a vivir con los tíos. O sea, uh-huh, la mandaron desde muy chiquita a vivir con sus tíos. Y de sus tíos dice que Dios los tenga en el infierno. O sea, imagínense cómo era la relación de ella con su familia, digamos, ni con sus padres ni con sus... La cuestión es que a los 17 años ella se escapa de Costa Rica y se va a vivir a México. En el año, más o menos, del año 20 y pico, ¿no? En el año casi 28, 29. Uh-huh. Desde muy jovencita empezó a cantar en las calles, o sea, ese fue como su primera expresión artística. Trabajaba cantando en la calle, igual que Edith Piaf. Uh-huh. Y recién a los 30 años se va a convertir en cantante profesional. Antes de eso, antes de ser cantante profesional, digamos, de vivir realmente del canto, trabajó en millones de cosas, como por ejemplo, bueno, era criada, digamos, o sea, limpiaba casas, uh-huh, cuidaba chicos, también vendía ropa para chicos, y hizo muchas cosas, hasta que a los 30 se convirtió en cantante profesional. El primer álbum lo va a grabar en 1961, y se va a llamar Noche Bohemia, se llama Noche Bohemia el álbum. En los 70, ella, bueno, desde que los 30 años hasta los años 70, va a cantar, se va a dedicar al canto, qué sé yo. A los 70 deja de cantar, se retira por completo, porque bueno, hay que decir que Chabela Vargas tuvo una vida de muchos excesos, o sea, ella bebía, fumaba, estaba en ambientes muy sordios, y bueno, eso la va a llevar a la enfermedad, y durante 20 años, durante exactamente 21 años, se va a alejar del canto. ¿Y se recupera? Después se recupera, de hecho hoy tiene 91 años, después les voy a contar más adelante qué pasó con ella. En los años 50 va a tener como una especie de apogeo, que va a ser donde realmente se va a hacer famosa Chavela Vargas, y va a cantar en el Champagne Room de La Perla, que es un lugar muy famoso en Acapulco, donde iba todo Hollywood. Es decir, en esa época Acapulco era el centro de veraneo de los uh-huh. yanquis, digamos, de la gente de mucho dinero, y iban todos los actores. Entonces, bueno, ahí esa se va a hacer famosa. Ahí va a conocer a Elizabeth Taylor, que la va a contratar para cantar en su boda. Opa. Cuando se casa con el productor Mike Todd. También ahí va a conocer a Rock Hudson, a Grace Kelly, a Ava Gardner. Es decir, se va a mover en el mundillo de Hollywood y se va a hacer famosa. Las canciones clásicas que ella canta, digamos, lo que uno más recuerda, uno tiene que pensar en Chavela Vargas, es el tema de La Llorona, el tema uh-huh. La Llorona, que canta en una película, en la película Frida. La Llorona es un tema que aparentemente es de la época prehispánica. Opa. Pero en realidad se hizo muy famosa durante la Revolución Mexicana en 1910, con La Cucaracha, con Adelita, no sé si se acuerdan, Adelita, sí. Se Fuera, bueno, esas sí, canciones, sí. Y La Llorona son todos temas muy típicos de la Revolución Mexicana. Ella lo va a cantar y va a ser uno de sus clásicos. Otro de sus temas es Somos y Luz de Luna también, esos son como las más famosas, y otros que también canta, que tienen que ver con la Revolución Mexicana, que son Juan Charrasqueado y Simón Blanco, esos son los temas más siempre famosos. Se dirige a los temas de ella populares. Muy, sí, ella canta canciones populares, boleros, muchos boleros. Ella, cuando se consagra, se conecta con el compositor Agustín Lara, que es también compositor de boleros y de muchas de sus canciones, con la poeta Pita Amor, que también era muy famosa, toda gente muy famosa de México. Diego Rivera, por supuesto, claro. Pintor. Bueno, y Frida. Y Frida. Después les voy a contar la relación con Frida. Ya viene. Y el escritor Juan Rulfo, que también era muy famoso. Pero ella se va a hacer, digamos, sus canciones más... Esto es... No a sé ver. Qué estamos escuchando. Ay, escuché esa guitarra. Martín. ¿Qué tema es? Están como ansiosas igual. Vamos a ver... Sandunga, no es de José Alfredo Jiménez, pero José Alfredo Jiménez es un autor muy famoso de boleros, que le escribió muchas canciones a ella, y con él se va a hacer mucho más famosa, digamos, va realmente a hacerse célebre. Durante el retiro, yo les conté que ella entre los 70 y los no, y 91 desaparece por completo, sí. Ella se enferma, es alcohólica, y en un momento se está por quedar casi ciega. Opa. Y le iban a quemar los ojos con nitrato de plata por la enfermedad que tenía. Y además tenía poliomielitis, entonces tenía como de todo. ¿Qué hace? Beba con moderación, señor oyente. Se va, claro, obvio. Se va y se enclaustra en una montaña con un chamán mexicano, con un indio. Y este indio, después del año, la cura. Y ella sale curada de ahí. Es impresionante la historia. Yo no creo en brujos, pero... Ella misma lo cuenta y dice... Ella dice de los indios esto. Los indígenas son los únicos seres puros que existen. En agradecimiento, ¿no? A todo lo... A haberse curado realmente, ¿no? A su poder también de curación. Bueno, ella se la conoce por popularizar la canción ranchera, que es lo que vos me decías, el tema de los populares. La canción ranchera es una canción muy masculina y muy sensual. Es una canción que, bueno, ella, todas las canciones rancheras hablan sobre mujeres. Sí. Y ella canta justamente canciones sobre mujeres. ¿Por qué? Porque de esa manera ella se podía cantarle a las mujeres, que en realidad eran su objeto de deseo, porque sabemos que Chavela Vargas era lesbiana. Es lesbiana, ¿no? Sí. Todavía no murió. En Colombia, en el 2002, declaró en la televisión... Ustedes no sabían, chicas. Yo me enteré hoy en la tarde cuando la Briño me contó. Declaró en televisión, en público, en el año 2002, en Colombia, que era lesbiana, digamos, lo dijo. Igualmente ya todo el mundo lo sabía, claro. ¿No? Mm. Ella se viste como un hombre, fuma muchísimo, y encima usa pistola. O sea, ella siempre iba armada a todos lados. Un personaje, Chavela Vargas. Un personaje. ¿Pero por qué? ¿Porque le gustaba la pistola? Sí, porque es así. Ella. Bueno, no le gustaba. Bueno, usted también no me perdona ni una. Y además, bueno, famosa por usar un poncho rojo, vestirse de hombre y usar un poncho rojo. Igual te digo que no le gustaba. Sí, ya. Ya lo dije. Y ella es muy frontal para hablar de su sexualidad, lo dice sin tapujos, sin ningún problema, y declaró que entre sus amores estuvo Frida Kahlo. Por eso, bueno, su relación con Diego Rivera, claro. Con Diego Rivera y Frida Kahlo. Eso lo dijo cuando, ahí también cuando dijo... No, ya se sabía, pero ella nunca lo había dicho en público, es como Ricky Martin, todo el mundo claro, sabía. Que claro, se confesó. Pensé que ibas a decir Ricardo Ford. Todavía no lo confesó Ricardo Ford. Pero todos lo sabemos. Ella dice que se dieron cuenta que era homosexual desde muy chica y que las, los padres hablaban de eso, que a ella le pasaba como una especie de rareza. O sea, como que tenía algo raro. Claro. No lo veían como, digamos, ¿no? Y ella misma dijo, lo que duele no es ser homosexual, sino que te lo echen en cara como si fuera una peste. Claro, como una enfermedad. Exacto. Ella, bueno, aparece en la película Frida, que ya lo dije antes, cantando La Llorona, que es buenísima. En esa banda de sonido también está Lila Downs. Que ay, es genial. Y canta también Paloma Negra en esa misma película. Después va a cantar en las películas de Almodóvar, en La Flor de mi Secreto, en donde canta En el último trago, que es un temazo. Y me acuerdo de la escena, Marisa Paredes llorando, mirando la televisión en un bar, y aparece esta mujer cantando ese En el último trago, que es para suicidarse directamente. Sí, no, lo que pasa es que... canción para el suicidio. No, es que... porque sí, la acaba de dejar el marido y todo, y es... No, pero lo que pasa es que hablábamos hoy a la tarde cuando escuchábamos un poco de Chavela Vargas. Es muy linda. Una, dos, tres. Ahora, te escuchaste toda la Chavela Vargas y vas directamente, sí, a la costanera y te pones una piedrita y chao. Porque es, ¿no? Es muy, muy depresivo. Muy todo muy, no solamente las letras, sino ella, cómo tiene esa voz ronca que se rasga del dolor. Desgarradora. Desgarradora, es totalmente. Después también va a cantar en Volver, en la película de Almodóvar. Hay que decir que Almodóvar es el que la trae de vuelta. En el año 91 ella vuelve a cantar en público y todo, de la mano de Almodóvar. Él la va a recuperar y la va a llevar a sus películas. Entonces eso lo hace que ella vuelva a tener éxito. Claro. Chavela Vargas, bueno, fue aplaudida en el Olimpia de París, en el Palacio de Bellas Artes de México. Es distinguida en España por la Universidad de Alcalá de Henares como excelentísima e ilustrísima señora. Oh. Y en la ciudad de Burgos, en España, hay una calle que tiene su nombre. Ella es muy querida en España, muy, uh-huh, muy querida en España. En el año 2002 le dan la Gran Cruz de Isabel la Católica. En ese acto estuvo Pedro Almodóvar, Marisa Paredes, Isabel Preisler, Rosario Flores, bueno, todas personalidades que la quieren muchísimo y que son muy amigos de ella. Mm. En el 2004, con 85 años, se presenta en el Carnegie Hall. Impresionante. Después de eso, también va a aparecer en la película Babel, ¿se acuerdan, uh-huh, la película Babel? Sí. De Alejandro González Iñárritu. Canta el bolero Tú me acostumbraste, que es cuando están en México, la parte que están en México, sí, y bueno, ella canta esa canción. Y canta todavía la edad que tiene. Canta a la edad, mira, que tiene. ¿Cuántos, ella, años está retirada, tiene? Pero 91 años. Tiene 91 años y seguís cantando. A ver. Igual ella está en su, o sea, está medio paralítica, está, mm, viviendo en Tepoztlán, en el estado de Morelos, en México, sigue viviendo en México, que es como su país, ¿no? Sí. Ella ya lo adoptó. Y vive en la base de un cerro que se llama Teposteco, y ella dice que todas las mañanas le habla al cerro. Tiene una sí, es un personaje esta mujer. Y sí, tiene 91 años y acaba de grabar su último disco, que es Por mi culpa, se llama, en la que canta duetos con Eugenia León, Lila Downs, Joaquín Sabina, entre muchos otros cantantes. Julieta Venegas. En el 2009 cumplió 90 años y el gobierno de la Ciudad de México la nombró ciudadana ilustre. Así que bueno, eso es un poco la historia de Chavela. Es cortita, pero bueno, es nutrida, muy fructífera. Muy buena. Y tengo algunas frases para leerles de ella. A ver. Ella dijo, si los diplomáticos cantaran, no habría guerras. Dijo, nadie se muere de amor, ni por falta ni por sobra. Es verdad. Después dijo de Frida. Frida esparcía ternura como flores. Sí, como flores. Una gran ternura, una ternura infinita. Muy lindo. Después, esto es muy gracioso, comenta. En un restaurante, una hermosísima señora se acercó a mí y me susurró. Chavela, ¿cuándo nos acostamos? Así nomás. Qué atrevida, me encantó, dice. Después dijo también, moriré un lunes, el día más aburrido, pero no quiero cruces ni llantos, que dejen descansar a la Vargas. Y por último les digo, no soy política ni militante de nada, el canto es mi instrumento y lo digo cantando. Qué lindo. Ay, se me puso la piel de gallina. A mí también, iba a decir, mira. Qué lindo. Bueno, vamos a escuchar una canción que escribió Joaquín Sabina y ya les digo quién, creo que es Álvaro Urquijo, que se llama El Boulevard de los Sueños Rotos, y es en homenaje a Chavela Vargas. Hay que escuchar porque igual es muy conocida la canción, pero tal vez nunca escuchamos atentamente la letra. Uh-huh. Entonces, yo los invito a todos los que nos están escuchando, presten atención a lo que dice Sabina y van a ver que es preciosísima. Sí, habla del poncho rojo que usaba Chavela. Bueno, vamos a escucharla. En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna

Y los ingresos anuales son de 8.500 millones de pesos. Así, sumado todo esto, son 8.500 millones de pesos que se mueven. ¿Y eso para dónde va? ¿Cómo es? Y se reparte, o sea, depende de qué es provincia, digamos, hay un porcentaje que puede ir a salud, a educación, y otros que vuelven a recapitalizarse a los casinos y a las salas. Claro. Sí. Así que, bueno. No, me quedé pensando en la cifra que es abismal. Después, bueno, podemos hacer viendo en las distintas provincias la cantidad de casinos que hay. Por ejemplo, en Neuquén dicen que es donde más casinos hay en toda la Argentina. Por ejemplo, en la ciudad en Cutralcó y Plaza Huincul, que son dos ciudades que están como muy pegadas, hay dos casinos y dos salas de juegos. Es decir, es una barbaridad. Hay casinos en Zapala, en Rincón de los Sauces, en Chosmalal, en la ciudad de Neuquén, por supuesto, en Cutral y en Plaza. O sea, casi todas las ciudades tienen casinos. Sí. En Mendoza también. En Mendoza hay 6 casinos, 2 en San Rafael, 1 en Las Leñas, 3 en la capital. Y ahí va a abrir otro. La gente juega, ¿eh? La gente juega. Sí. Y te digo, los casinos privados en Mendoza aportan un 20% de ingresos brutos y hay un porcentaje, que es la mayor porcentaje, ¿no?, de este 20%, que se destina a programas sociales, como yo te comentaba. Sí. Este año se transfirieron 70 millones de pesos para esa parte, ¿no? Uh-huh. Hay una publicidad del gobierno de la ciudad, ¿eso?, de la nación. Que, viste, que va cantando, bueno, justo cuando pasaban la música... Que suerte que esta noche voy a verte. De la provincia, de Buenos Aires. Sí. Y vos, Mariam, nos habías contado la semana pasada como una reflexión de eso. Compartila con los oyentes. Una reflexión mía. No, qué sé yo, que esta cosa de apuntar a que te vas a salvar con la quiniela. Es una idea, es un pensamiento tipo mágico, por decirlo de alguna manera. Así lo reconocen los especialistas también. Como que hay mucha gente que juega, que está enferma, digamos, que es una adicción el juego, que, bueno, piensa que se va a salvar, que va a cambiar su vida de la noche a la mañana a través de jugar. Con un golpe de suerte. Claro, y que lo pueden resolver. Inclusive hay mucha gente que llega a pensar que puede controlar, que haciendo cálculos matemáticos, estadísticos, etcétera, puede llegar a controlar el juego y a ganar. El azar. De hecho, que pasa, puede, ¿no? No es que cree, ¿eh? Hay estudios matemáticos que te dicen que vos podés ganar en la ruleta y hay tipos que lo han logrado. O sea, no es tan loco. En internet hay mucha oferta de gente que te vende fórmulas mágicas como para ganar. Pero digo, si vos tenés el link. Si vos te prestes, es porque hay mucha gente que lo debe buscar. Puede ser que suceda. Bueno, que de hecho, yo leí un caso de una mujer que en Neuquén, que iba, digamos, al casino, estaba al lado del supermercado, ya todos los días iba al supermercado y después iba al casino, ¿no? Claro. Y perdió absolutamente todo hasta terminó suicidándose, ¿no? Sí, que eso es muy... dicen que es un paso, digamos. Chicas, posible. Ahora me acordé, ¿saben qué pasó? No sé, pregunto. Con la mujer que se ganó esa cifra millonaria en el bingo. ¿Vos, Guille, tenés alguna idea? No, todavía seguía con las disputas. ¿Ah, sí? En el juicio, porque estaban negociando sobre ese tema, porque era un error de la máquina que no podía ofrecer esa cifra de acuerdo al tope. Lola, pagámelo. Programado. Claro. Pero bueno, igualmente hubo un caso en el que las máquinas tragamonedas del hipódromo de Palermo otorgó el premio más alto de Sudamérica en máquina de tragamonedas, creo que $1.5 millones, si no me equivoco. Y se lo pagaron. Sí, ese fue otro tema aparte. Estaba dentro de los márgenes que te permite el juego respecto al premio que te prometen. Pero en el caso de esta señora, la máquina no estaba programada para eso. Claro. Exigió y ella dice, no, nosotros solo ofrecemos hasta este monto. Y eso es lo que pasó. Pobre mujer. Bueno, seguimos con... Sí, él hablaba de los tragamonedas. Los ludópatas, ahora les voy a explicar qué es, quiénes son. Por ejemplo, la gente que le gusta el juego, les gusta el juego rápido. Son más, les gusta más los tragamonedas, la ruleta, juegos de definición rápida. O sea, la lotería... Tenés que esperar. Claro, tenés que esperar. Y por ahí esta satisfacción que necesita asociarse, bueno, se realiza a través de los juegos de este tipo. Sí. Y hablando justo con el tema de la velocidad y el tema del acceso, es a partir de ahí donde empiezan a surgir todos los sitios en internet de oferta de ruleta, de pronósticos deportivos. Todo de hecho, mucho más online, no tenés que moverte de tu casa inclusive. Se ha generado una industria tal que estas mueve empresas plata, empiezan a auspiciar un montón de clubes de fútbol en Europa. De hecho, la publicidad del equipo más importante de Europa, Real Madrid, es de Bwin, una de las empresas más importantes. Que acá creo que estaba tratando de sí, de hecho, en una época estuvieron prohibidos y a partir de ahora se puede empezar a jugar por un convenio que tienen con la casa de loterías de Misiones. ¿Qué es un ludópata, Mario? Un ludópata es una persona, digamos, que padece una enfermedad. No es un vicioso empedernido como uno comúnmente piensa. Como uno. Claro, como se cree. Es una enfermedad tratable. Los que la tratan, digamos, los psicólogos, psiquiatras, plantean que no se puede hablar de cura. Que en realidad la idea se plantea como una recuperación, porque recuperaciones en realidad dicen, porque el ludópata pierde dinero, bueno, básicamente, pero también pierde relaciones sociales, vínculos familiares, sí. O sea, tiene una serie de características que lo aíslan totalmente, llega hasta lo que vos decías anteriormente, al suicidio, si se embarca. Sí, a las drogas, al alcohol, por ejemplo, todo. Para conseguir dinero para poder satisfacerlo. El problema del ludópata es que no te puedes, su problema no se da a través de una sustancia tóxica, es difícil de detectarlo, digamos, da una serie de indicios que hasta que la familia se da cuenta, digamos, tarda un tiempo, esa es una problemática que tiene, pero los especialistas lo equiparan con las drogas y el alcoholismo. Como una adicción, digamos, más. Cuando una adicción ya interviene en todos los aspectos de tu vida, es porque, bueno, hay que tratarla, ¿no? Perdés tu trabajo, perdés dinero, perdés relaciones sociales, perdés... Claro. Perdés. ¿Algunos signos les puedo decir? ¿Tenemos tiempo? Dale. Manejos extraños del tiempo, o sea que no te lo puedes ubicar ni... Porque siempre estás jugando. Claro, no lo puedes localizar. Manejos extraños del dinero, mentiras. Bueno, eso lo va alejando de la familia. Bueno, una serie de cositas que, bueno. Que hay que prestar atención. Vamos a escuchar un tema y volvemos rapidito. Dale. Uno que tiene que ver con el tema. Con el tema de hoy, dale. A ver. Su corazón prisionero. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635. Y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Volvimos. Camilita, ¿cómo andás? Compartimos el micrófono. Sí, me siento, no sé, estoy en un canal de televisión. Volvimos, nos quedan pocos minutos, vamos a hacer un... como... ¿un cierre? ¿Estás haciendo así con la mano? Parece, sí, un cierre. Redondeo del, claro, tema. Del programa. En realidad me interesa porque nosotros siempre nos tiramos flores. Y esta vez quiero que nos tire Flora Guille. Upa. Opa. Ese sos vos. ¿Qué te pareció el programa? No, me pareció muy bueno. Me pareció que faltó más tiempo, así que eso lo podemos... ir avanzando en los próximos programas. Pero viste que el tema del tiempo siempre es... el tiempo es tirano. El tiempo es tirano. Y además nos queda siempre mucha información afuera. Sí, qué bueno. Y eso que hoy no tuvimos presión. Entrevista. Es así, sí, bueno, pero necesitamos más tiempo. Para otros programas. Bueno, yo les quería proponer para el cierre, ya que están buscando el cierre. Ah, muy bien. En una época mundialista podemos tirar pronósticos, ya que estamos con el tema de la timba. Ay, qué bueno. ¿Qué va a pasar con el mundial? ¿Qué va a pasar? No, con el partido que viene. ¿No? De la Argentina. Más del paso a paso. Sí, vamos tranquila. Estoy porque... muy ansioso, lo sí. Tengo que reconocer. Pero había también Brasil y Costa de Marfil mañana, que es un partido. Sí, igual heavy a mí también. Mucho no me sí, importa. Yo quiero saber qué va a pasar a Argentina. Sí. Grecia, Argentina va a ganar 2-0. 2-0 se jugó, ¿eh? Te la mandó bien, así. Bien. Yo, ay, jugada, jugada. Yo también. Argentina gana, pero 3-1. No. Yo. 4-1, como la de Corea. Esa. Yo voy al extremo, 4-0. Bien, ¿y vos? Yo creo que es una goleada, pero 3-0. Bueno, todos resultados diferentes, por favor, acuérdense. Lo tenemos grabado, se nos termina el programa. Tenemos que saludar a los papás. Claro. Un beso a mi papá Luis. Un beso a mi papá Daniel también. Un gran feliz día. Y bueno, para todos mis papás, para todos. Tengo varios papás. Guille también. Un saludo para Masao, para mi papi. Un saludo para Pino, mi papi. Y lo saludamos a Hernán, que estuvo en la musicalización. Sí, por supuesto, muchas gracias. Genio. Un besote. Martín Troncoso también, muchas gracias. Bueno, hicimos este programa, Laura Resquiña, Camila Ahumada, Mariana Morielo. Mi nombre es Laura Brizuela. Guille, muchísimas gracias por haber venido. No, fue un placer para mí. Y nos veremos el próximo sábado a las 7 de la tarde, ¿les parece? Dale. Sí. Hasta luego. Chao, chao. My name.